Nancy. Angelito vuela, porque a mí nadie se me cuela. Prendan vela que las tengo en vela y que los dramas son para la novela. Yo no mato, pero tengo un gato que con las percos se me revela y te pone a correr hasta que se te gaste la suela. Y diferente, de mí hablan de espalda pero me saludan de frente. Hipócrita, te voy a dar un bofetón a 120. Te vas a tragar todos los dientes o puede que te quedes inconsciente. Y dime cómo se siente que el diablo te tire de casco pa' lo más caliente. Ninguna se parece a mí, quieren hablar de mí, mordida porque su marido está pendiente a mí. La boca junta, la que decide quién no ve y quién se monta. La voz de cemento, tú sabes quién soy, no te hagas la tonta. De trap queen, me compré un castillo más grande que el de Mickey. Flow natural, y dicen que tengo un culote like Nicki. Reggie full like como Wiki, si recetas el pote de Piki. Por party no cobramos uno, no cobramos dos y ahora cobramos triqui. Yo me siento cabrón aquí en las nubes. Pa' acá arriba no sube, no hay pauta ni aunque te trepen pa' YouTube. Tú tienes lo que ya tuve. ¿Me entiendes? La diferencia mía fue que me mantuve. ¿A qué letra pa' llenar un balde? La puta que me deba que salde, o si no que se guarde antes de que se haga de más de tarde. Y piquete, piquete de fábrica como una glo con chipete. Y desde los 17 me roncan y dicen ese andar garete. Yo soy una amenaza, las huellas de la luna son mías, nunca he ido a la NASA. No me hable vestimenta que a mí me llega a viespes en la grasa. Papillón, prendeme una melaza, como el gordo que tumba la casa. Esta gente fumando pangola, esa es mi matraza. No es venir y autoproclamarse la trap queen por simplemente hacer trap, muy niña. Se trata de demostrarlo en una pista, palabreando como se supone, como el trap lo sugestiona. ¿Me entiendes? Después de esta yo sé que van a salir dos o tres mordidas porque se van a sentir identificadas. Pero yo tranquila, no tengo rivales féminas. ¿Me entiendes? Sí, Pichu Boy Scotty. Dímelo con Grizzy. Dime Oski. Papillón. Dímelo Mara.